Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Boulan y Gustavo Lema. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás, Julia? Bien. Nosotros, por supuesto, con un programa especial, como no podía ser de otra manera, y también agradeciéndole a todo el equipo que está trabajando de una manera diferente a la que hacemos todos los domingos, porque nuestros productores, nuestros columnistas se han convertido, alguno en telefonista, el otro en movilero, pero queremos estar cubriendo la mayor cantidad de lugares donde esta solidaridad se está mostrando y donde la gente puede acudir y de hecho está acudiendo. Una semana muy especial, que vivimos realmente situaciones muy dramáticas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata y alrededores, y por eso en el día de hoy, como dice Julia, queríamos hacer un programa especial, queríamos saber qué es lo que está sucediendo en la calle. Hay muchísima gente movilizada en diferentes lugares, realizando donaciones, y hay eventos muy especiales en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Justamente, y bueno, quisimos comenzar y tuvimos la suerte de poder localizarlo, porque sabemos que está trabajando a full, como suele hacerlo en las emergencias y no en las emergencias también, Juan Carr, que es el fundador de la Red Solidaria. Juan, ¿qué tal? Gracias por atendernos en este día tan especial. No, gracias a ustedes, Julia, a todos ustedes, te agradezco mucho. Sí, como decir, especial, lo describieron muy bien, una semana intensa, compleja, pero bueno, tantas veces que hemos hablado contigo, ¿no?, de la generosidad de nuestro pueblo, y la verdad que es eso, una aluvión de generosidad en la Argentina. Sabemos, nosotros enviamos hasta ahora desde la Catedral en Buenos Aires, pusimos los camiones, nos prestaron en la Plaza de Mayo al lado, y un envío tremendo, 38 camiones y 18 camionetas que salieron de ahí. Ahora estamos nos corrimos un poco al Planetario, todo el que quiere venir, estamos aquí en el Planetario gracias a los artistas que nos dan una mano, y bueno, bandas diversas, jóvenes como Tambiónica, ahora está cantando Fabi Cantilo, va a cerrar Fito Páez, está Catupecu, bueno, los artistas nos dieron esta mano, un conductor como Miro Lockett, un artista, el pintor del momento, un pintor social, que le pedimos también que nos ayude, y un poco, me parece que lo describieron muy bien, hay un país movilizado, un país sensible, y si quieren, en el sentido este, para no quitarle tiempo, y yo también me estoy moviendo, pero algunas, conociendo, Julia, tu mirada, ¿qué pasó distinto acá? Primero, la solidaridad que conocíamos apareció, eso es bueno, pero también un 70-80% en cada lugar son jóvenes y tienen menos de 30 años, uh-huh, y algunos menos de 25. Aquí apareció una juventud que ocupó un lugar que te conmueve verlo, porque son miles y miles y cientos que vienen y vienen, y la mayoría jóvenes con una mirada renovada. Y por otro lado, dos cosas más que nos llaman la atención. Nunca tan rápido creció una campaña, nunca tan rápido pudimos en 4 días. Se calcula que ya 200 camiones, de promedio 25 toneladas, que es como llevar comida para años, para toda La Plata casi. Nunca hubo una campaña tan veloz. Y lo último, que yo mismo me lo digo porque lo estoy analizando, la ternura con que viene la gente y los que traen ayuda, que han planchado la camisa que traen, que han ido a comprar especialmente, que preguntan cómo están allá. Hay como eso, ¿no?, una delicadeza en la entrega, no vienen y tiran ahí una bolsa ni dejan un montón de ropa, sino que hay como una dedicación, están pensando en el otro, y eso es más o menos el panorama que yo veo así en una corrida rápida por lo que ustedes me cuentan, ¿no? Por lo que ustedes me preguntan, no les puedo aportar. Juan, ¿hay alguna necesidad más específica? Porque nosotros recién escuchábamos incluso a Cristina Fernández de Kirchner en La Plata diciendo que allí habían solicitado, sobre todo, colchones. Es decir, ¿esto lo viven ustedes también? ¿Hay alguna cosa que se le pueda pedir a la gente? Bueno, llevar un colchón hasta el Planetario por ahí no es tan fácil, pero ¿dónde, de qué manera se puede organizar esto? Sí, bueno, lo que me decís me sirve también para dar un pie. Es en todas partes, ¿no? Estamos viendo esto que es, se han juntado los dirigentes y el Estado con la comunidad. Esto también es nuevo, esto también me llama la atención muchísimo y me alegra, ¿no? Hay mucha complementación entre lo que hace el Estado nacional, el Estado del gobierno provincial o cada municipio con la gente. Y yo sí, los colchones, más o menos, ¿no? En la Argentina, bueno, de cada 10 que han sufrido el agua, hasta ahora uno tiene un colchón. Para que venga de la comunidad, muchísimo. O sea, imagínense, son miles de colchones que se han donado y siguen faltados. Es una prioridad. Las frazadas siguen haciendo falta, las frazadas. Y también les agregaría los elementos de limpieza de la casa o personales, porque es muy duro volver a casa, es muy duro, si es que queda algo, hay un olor a humedad tremendo, hay una profunda desazón, genera ese espectáculo, pero espectáculo oscuro, ¿no?, de inundación. Pero yo creo que son los colchones, la frazada sigue siendo, y especialmente los elementos de limpieza. Por supuesto, cualquiera que sigue queriendo hacer un aporte lo haga. Nosotros en la página de Facebook de Red Solidaria más o menos tenemos actualizados 14 lugares más de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, más otros 9 de las redes solidarias del interior, para los que quieren esta semana que viene y la otra, por lo menos tenemos 2 semanas más. Uh-huh. Y bueno, ahí pueden ir, ya no concentramos en aquí en Buenos Aires, sino podemos empezar a repartir un poco y podemos un poco tener una serenidad, no hay que salir corriendo ahora. Ya estuvo ahí cerca de los hechos, estuvieron los funcionarios, la Defensa Civil de cada lugar, los gobiernos, estuvo la Cruz Roja. Ahora, más delicadamente, nosotros queremos mantener la campaña, por favor, las semanas que siguen, ¿no? Porque exacto, tal vez hay que hacer noticias y hace falta seguir estando, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros acá ponemos a disposición los micrófonos para lo que necesites. La radio pública está para eso y quiero que cuentes con ello. Y nosotros estaremos acá haciendo lo posible, bueno, hoy con este programa especial y seguramente el domingo que viene también y tantos domingos como sea necesario. Te agradezco, por supuesto, Julia, y también, la radio pública nos ha seguido acompañado en esta como tantas otras. Yo lo agradezco mucho y yo sobre todo, bueno, al país que amo profundamente, estamos tapados de generosidad argentina, ¿no? Este show solidario de hoy, el Sierra Fito Páez, tiene un título sugerente y muy simple, que es no están solos. A estos 350.000 que han sufrido y que sufren, le queremos gritar, no están solos. Y el tremendo grito que hemos recibido y el tremendísimo abrazo de amor que sentimos, lo estamos sintiendo en todas partes, en todo el país. Por eso, lo que significa lo público y la radio pública, todo el país que nos está escuchando, decirle gracias. La Plata siente este abrazo, La Plata como algunos lugares de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, por supuesto. Muy bien, Juan Carr, un agradecimiento especial porque sé que estás trabajando como siempre a full y que, bueno, atender todos los teléfonos, pero también esta es tu función, una de tus funciones, comunicar y más o menos orientar a la gente que nos está escuchando sobre cómo colaborar de la mejor manera. Un abrazo enorme y que sigan trabajando así, y también nos generás una gran esperanza con esta pintura que haces de la Juventud Solidaria. Abrazo enorme, gracias a vos, gracias a todos ustedes, y gracias, ¿no?, a mi país que me enorgullece. Tantas cosas nos decimos a veces, pero bueno, nuestro pueblo dio un papa, y un papa social, o sea que de algún lado sale un papa social, así que de vuelta nos emociona nuestra gente y nuestro pueblo. Un abrazo enorme. Un abrazo para vos también, Juan Carr, gracias. Estamos escuchando parte del recital que se está viviendo en estos momentos en el Planetario. Este gran festival No Están Solos, el arte y la cultura solidaria los abraza. Organizado por Red Solidaria, van a tocar Fito Páez, Tambiónica, La Franela, Divididos, Masacre, Catupecu Machu. Y estamos escuchando ahora a Fabiana Cantilo en vivo desde el recital. En instantes nomás estaremos charlando con Valentina Concetti, que está desde allá, que en un ratito va a estar comentándonos un poco qué es lo que sucede en ese lugar que ya está repleto de gente, pero obviamente se sigue necesitando la llegada de más personas.